misma puesta de sol y lloramos a la vez. De eso se trata, vivir rosas y espinas, y a veces en el camino encontré. No cabe en una canción lo que te puedo querer. 30 veces gracias por hacerme de este mundo un lugar mejor. 30 son los sueños que aún nos quedan escondidos en el corazón. 30 son los años que aún nos quedan hasta que al fin se baje el telón. 30 quedaron atrás y aún nos queda lo mejor. Tienes tan claro lo que tienes, yo

Ojalá te puedas encontrar. Ojalá vuelvas a tu tierra y que puedas ver el cielo y más allá. Y que el tiempo decida el camino, como el agua que vuelve a la mar. Si algún día las flores más gritan, cambia de rumbo y vuelve a sembrar. Vuelve, vuelve. Si la flor la matita, las flores se abren. Los expertos recomiendan cero pantallas 2 horas antes de dormir. Hoy no salimos del fiesta. De lunes a jueves de 10 a 12 de la noche en Canal Fiesta Radio. Y en streaming en Twitch y YouTube Live. Con Eduardo Martín y J. Blanes. Hoy no salimos del fiesta. Pasamos de expertos. Fiesta Radio. Quiero llegar a casa al despertar, contigo en un motel, triple X en la cama, por si no te veo mañana. Nos quieren prohibir querernos así, pero en mi vida soy quien manda. Me flipas, me encantas, me molas, me excitas de todas las... Próximo martes te esperamos en el Auditorio Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Corre la voz. Tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Cartuja. Andalucía a las 8. Muy buenas, ¿cómo estamos? Espero muy bien, soy Carmen, encantada de saludarte desde Canal Fiesta Radio. Vamos a estar juntitos hasta las 10 de la noche, si tú quieres, hasta las 9, Fórmula Fiesta, y a partir de esa hora hacemos una incursión a través de la historia, de la música, cosas que sucedieron tal día como hoy, grandes éxitos, anécdotas, un poquito de todo. Estamos empezando la semana y nos gusta empezar con buen pie, con buen ritmo, y tengo toda la música condimenta. Pues ese ratito en el que ya, pues, Vas llegando a casa, vas haciendo las últimas gestiones del día, vas preparando la cena o por lo menos planificándola. Y vas compartiendo pues tu ratito con los tuyos. Ese tiempo que es personal, que es para ti. Qué bonito compartirlo y qué bonito ponerle música. Vamos a ver también otro tiempo, el climático. ¿Cómo está en Andalucía? Tenemos 17 grados ahora mismo en Huelva y en Sevilla son 18. En Cádiz, Málaga, son 14 grados los que luce. Córdoba, 16 en Jaén, 12 en Granada, 19 grados en Almería. Las carreteras andaluzas tranquilas a esta hora de la tarde, 8 y 1 minuto. Lo dicho, vamos a crear nuestra propia fiesta con el número uno esta semana, que es para Shakira, que está ya encantada de estar soltera. Hay que disfrutar de todos los estados civiles. Y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Cambié de amigos porque los que estaban solo hablaban de él. A las malas me tocó aprender que no tengo nada que perder. Y como ellos también, yo tengo derecho de poder. Hijolusa Agrícola Villena y Natuber nos une lo que somos. Somos de hacer las cosas bien. Somos de trabajar con ilusión. Somos de cumplir con los compromisos. Somos de cuidar de los nuestros. Somos Hijolusa. Feria de muestras de productos típicos y artesanales de la Sierra Morena de Sevilla, del 6 al 8 de diciembre en El Pedroso. 28 años compartiendo gastronomía, cultura, tradiciones, actividades de ocio. En el Puente de Diciembre, del 6 al 8, El Pedroso te espera en su feria de muestras. Organiza Ayuntamiento del Pedroso. Canal Fiesta, con Carmen Benítez.

la punta del caimán. Que a gusto estoy aquí, no hace falta buscar. Todo viene hacia mí, todo viene hacia mí. Hoy sale el sol, pa' ti, pa' mí, pa' todos nosotros. Hoy sale el sol, hoy sale el sol. Este próximo martes te esperamos en el Auditorio Cartuja de Sevilla a las 6 de la tarde para disfrutar del show del Comandante Lara en vivo y en directo. Corre la voz. Tienes una cita con el humor e ingenio del show del Comandante Lara. Con la colaboración del Auditorio Cartuja. Adormilada, atontada, como en un sueño te veo. Corriendo como loco por un supermercado. Quieres mi corazón encontrar para comprarlo. Buscando cama por todas partes, algo mío para guardarlo. De repente algo llama tu atención entre los congelados. Rodeado de consumidores que luchan para mirarlo. Excitador es el primero en llegar para comprar. Envoltorio de plástico rosa, brillante, atractivo y helado. Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar salinable. Corazón congelado, colorante estabilizante, azúcar salinable. Está hecho el corazón de una mujer. Cora, que cora, que cora, cora, que cora, que cora, cora, que cora. El corazón de una mujer. ¿Qué sustancia ha puesto Dios en el centro de su ser? ¿Qué mineral se encuentra debajo de su pecho? Que yo no puedo fundir, que yo no puedo fundir. ¿Qué razones tendrá su razón que mi razón ya no conoce? ¿Por qué tan útil, resistente y tenaz al mismo tiempo? ¿Por qué el amor propio anida tan fuerte en su interior? ¿Se ha acabado? Superficie.

volver, aún escucho furtiva en la noche tu canción, aquella que juramos nuestra. Luego amaneció, conjugarán los verbos las formas precisas, si hay amor, mis manos borrarán tu pena. Buscaré un lugar en la eternidad, volaré más allá del sol, lejos del dolor, me refugiaré. Me encanta volar con David Bisbal, pero sobre todo me gusta volar contigo. Esa sensación de estar donde se tiene que estar, con quien quieres estar cada día. Aquí en Canal Fiesta volamos con facilidad al lugar del mundo donde quieras estar. Y yo voy donde estás tú, que es donde quiero estar. 8:34 minutos. También podemos viajar en el tiempo. Cosas nuestras, pura magia, Sidoní. Y Marlon Brando

llore. Con un carpe diem así muy potente, como más nos gusta para este lunes, disfrutando de las cosas, la vida, las cosas sencillas, siempre con Funambulista y Lala, Love You. Vamos ahora con Sidecars, con una de sus bonitas canciones que tiene un título curioso, Tu mejor pesadilla suena para ti en Canal Fiesta Radio. Fuimos los primeros en decirlo sin rodeos, admitirlo, redimirnos y tirarnos de los pelos. Miro y no te veo, la ignorancia un parpadeo, la nostalgia en la distancia es peor de lo que puedo imaginar. ¿Para qué 12 meses después ya no vuelvas a ser la que yo conocía? Y quizás te preguntas por qué me marcaste la piel para toda la vida. ¿Para qué 12 meses después ya no quieras volver a aguantar tonterías? Solo un año seré tu mejor pesadilla. Quiere estar a mi vera.

Andalucía a las 9. Hola, ¿qué tal? Buenas noches ya, ¿cómo estás? 25 de noviembre, lunes, soy Carmen Benítez, un placer estar contigo aquí en Canal Fiesta Radio hasta las 10 de la noche. Ya sabes que en esta hora, en la que a lo mejor pues ya estás yendo hacia casa, preparándote la cenita, nos hacemos un particular viaje a través de la música, de los éxitos internacionales de siempre, cosas que pasaron tal día como hoy. Y siempre es una aventura comenzar este tiempo de radio contigo con un super éxito en el que se encontraron Tom Jones y Stereophonics con buen ritmo y con ganas. Este Mama Told Me Not to Come. Water, sugar in your tea. What's all these crazy questions they're asking me? This is the craziest party that could ever be. Don't turn on the lights, girl, that I want to see. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, there ain't no way to have fun, son. Open up the window, let some air to this room. I think mama's choking from the smell of stale perfume. And the cigarette you're smoking about to scare me half to death. Open up the window, let me catch my breath. Mama told me not to come. Mama told me not to come. She said, that ain't no way to have fun, son. That ain't no way to have fun, son, son, son. And someone's knocking at the door. I'm looking at my girlfriend. She just passed out on the floor. I've seen so many things I ain't never seen before. Don't know what it is, but I don't wanna see it no more. Mama told me not to come. Mama told me not to come. Mama told me she said that ain't no way to have fun. No, no, no, no. That ain't no way to have fun, son. Tiene Tom Jones, que es como un niño siempre, que plasma sus canciones también en sus encuentros con otros artistas con los que se acopla perfectamente, como con Stereophonics. El álbum se llamaba Reload. Y a ver qué forma de entrar en esta nueva hora. Buen ritmo, con marcha y con cosas que pasaron tal día como 25 de noviembre de 1941 nacía el cantante Percy Sledge, que tuvo sobre todo un éxito que lanzó en el año 1966, que se llamaba When a Man Loves a Woman, una canción que alcanzó el número uno en listas en Estados Unidos, que fue pues un icono del soul y que además tuvo no pocas versiones. Vamos a quedarnos con el original para disfrutar de este aniversario de Percy Sledge. Bad, he church where a wedding has been. Lives in a dream, waits at the window, wearing the face that she keeps in a jar by the door. Who is it for? All the lonely people, where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? Father Mackenzie, writing the words of a sermon that no one will hear. No one comes near, look at him working, darning his socks in the night when there's nobody there. What does he care for all the lonely people? Where do they all come from? All the lonely people, where do they all belong? El 25 de noviembre de 1969, cuatro años después de recibir la medalla de miembro del Imperio Británico, lo recibieron los Beatles, John Lennon decidió devolverla como un acto de protesta contra la política británica, especialmente su apoyo a la guerra de Vietnam y la intervención en Nigeria. John Lennon envió una carta a la reina Isabel II explicando las razones detrás de su renuncia. Su majestad, devuelvo esta medalla de miembros del Imperio Británico en protesta contra la involucración de Gran Bretaña en la cuestión de Biafra, contra nuestro apoyo a Estados Unidos en Vietnam y contra el hecho de que el Cold Turkey, que era una canción de los Beatles, está bajando en las listas de éxitos. Bueno, esta referencia a su canción fue tomada como un toque de sarcasmo típico de John Lennon. Hemos escuchado ese Leonard Rigby, que también tiene una historia muy bonita, que fue inspirada, ¿no?, por una tumba en estos cementerios góticos y tan preciosos que hay allí en Gran Bretaña. 9 minutos. Esto es tu canal Fiesta Radio y vamos a seguir repasando cosas ¿qué sucedieron en la música tal día como hoy? 1997, tal día como hoy, 25 de noviembre, se publicaba Radical Sonora, el primer LP en solitario de Enrique Bunbury, un álbum arriesgado en el que se aproximó a los sonidos electrónicos, rompiendo con el sonido que era característico de su banda Héroes del Silencio. El grueso de las canciones iban a ir en el siguiente disco del grupo y se disolvieron y ese disco nunca se grabó. Nos quedó siempre el recuerdo de esos míticos y fantásticos Héroes del Silencio y también este estreno en solitario de un artista carismático lleno de profundidad en sus letras, que es Enrique Bunbury, aquí con sonidos tanto electrónicos. Salomé se incluía en ese disco Radical Sonora. Es lo imposible y yo te lo concedo. De vuelta yo te ruego así, respondes que me olvidé. Los días pasan, yo me quedo aunque sepan tu nombre, no te conocen. Si apareces esta noche, esta noche te quedas, por cada luz me desprecias así, y vas a ti, no te importe. Que bien amarre lo que nos une mientras puedo respirar, aquí te espero. Quieres buscar al infame, quieres que sea el verdugo así, quieres que sea el culpable. aprendo los lazos del instinto. Los días a tu lado son profesores. ¿Cómo estás? Yo encantada de acompañarte. El 25 de noviembre de 2008 se publicó una caja con la discografía completa del último de la fila, con 6 álbumes originales remasterizados, un DVD con directos, actuaciones de televisión. Bueno, ¿quién nos iba a decir que iban a reencontrarse Manolo García y Kimi Portet en el 2023? Fue toda una sorpresa. También tal día como hoy, en el 2014, Manolo publicaba Todo es ahora. Vamos a quedarnos con uno de los éxitos de esta, una de las bandas más importantes del pop español de todos los tiempos. El último de la fila, Cuando el mar te tenga. fiesta es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Los lunes son maniáticos. Una canción que escribió Prince, que él mismo grabó también, pero que le cedió a las fantásticas Bungles, que la llevaron al puesto número 2 en la lista de Estados Unidos y también en Reino Unido. Curiosamente, el número 1 fue Kiss de Prince esa semana. Es música, es diversión, es alegría, es frescura, es Carmen Benítez. Los lunes para nosotros son inmejorables. Y siempre vamos buscando esas canciones que nos llevan a estar a gusto con nosotros mismos. Este tema empezó siendo una canción muy lenta, pero de repente los Depeche Mode sabían cómo encontrar el ritmo exacto para hablar de lo que es el silencio y que a veces las palabras, cuando no tienen nada que decir, estropean todo lo demás. Y hoy The Silence. Words like violence, break the silence. Come crashing in into my little world. Painful to me, it's right through me. Don't you understand, oh my little girl. Pleasures remain, so does the pain. Words are meaningless. veces que cierras los ojos y escuchas la música, si te pones a escuchar el ritmo de base, ese toque de soul que tomó de Motown, de Marvin Gaye, de la Air Wind and Fire, nada se acaba hasta el final. In It Over, Till It's Over, es la canción que Lenny Kravitz compuso para hacer las paces con la que era su pareja en aquel momento, Lisa Bonet, madre de su hija Zoe. Quería reconciliarse con ella y le compuso esta canción. Fíjate qué gran reconciliación. Lenny Kravitz está estupendo. Por él no pasa el tiempo, sigue además muy activo a nivel de conciertos, publicando un nuevo disco. Y está irresistible el hombre con sus 60 años. 9 y 28 minutos. Esto es Canal Fiesta. Vamos ahora con lo que fue parte de la banda sonora original de una película llamada Demolition Man, protagonizada por Sylvester Stallone. Esa banda sonora, pues fue Sting el encargado, tenía una canción que se llamaba igual que la película, pero me llama la atención muchísimo, que esta joya de la música se incluyó en una película de acción total. Pues sí, estaba en esa banda sonora. Y yo me callo ya porque hay que disfrutar de este Shape of My Heart de Sting. He deals the cards as a meditation. And those he plays never suspect. He doesn't play for the money he wins. He doesn't play for respect. Deals a cause to find the answer, the sacred geometry of chance, the hidden law of a probable outcome, the numbers lead a dance. I know that the spades are the swords of a soldier. Know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. He may play the jack of diamonds. He may lay the queen of spades. He may conceal king in his hand while a memory of it fades. I know that the spades are the swords of a soldier. I know that the clubs are weapons of war. I know that diamonds mean money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape of my heart. it's all right with me. As long as you are by my side. Talk or just say nothing. I don't mind, your looks never lie. I was always on the run, finding out what I was looking for, and I was always insecure. Oh, just until I found words often don't come easy. I never learned. Es Sten Sharp, este dúo que se formó en el 82 y que vio su mayor éxito prácticamente 10 años después. Los más románticos, cuando empezamos a escuchar este piano de esta canción que es muy sencilla en su letra, que se llama You, pues se nos ponen los pelos como escarpias. Sigue pasando, ¿eh? Hay efectos colaterales de la música que no se pasan aun con el paso del tiempo. 9:37 minutos. Ya sabes que esto es Canal Fiesta Radio y estamos tranquilitos montándonos una noche mágica llena de sueños que se hacen realidad. La protagonista de aquella película de Superman, ¿no? Cuando el superhéroe se la lleva a volar la ciudad. Y sonaba precisamente esta canción. Like a little girl shivering you can see right through me. Can you read my mind? Can you picture the things I'm thinking of? Actor Christopher Reeve haciendo de Superman, y esa película además que contó con Marlon Brando, que me sigue emocionando. Mira que no tenía los efectos especiales de las películas de ahora, pero qué escena con la banda sonora de Maureen McGovern. Puedes leer mi mente, can you read my mind. 9:41, seguimos con películas de la imaginación, de ensueño y canciones que tú muy bien conoces. Never. Benítez en Canal Fiesta. Sonido electrónico, una banda inglesa llamada The Beloved, que inspiraron incluso a Fangoria, que junto a los sencillos tienen una versión en español de esta dulce armonía, Sweet Harmony, incluida en el álbum Interferencias. Canciones que marcaron un estilo, una época y a otros grupos. Y esta dulce armonía se deja querer, y tú también te dejas querer. En esta noche llena de sorpresas, de giros, de virajes, de sueños, de realidades y de surfear por la música y por el tiempo que nos mantiene en los 90, pero un poquito más hacia adelante. Supergrass conseguían hacer una canción nada previsible, con unos cambios de ritmo geniales. Moving se llama esta canción para todos aquellos que vais conduciendo, vais al volante a estas horas. La música siempre es una aventura. Y tú siempre tienes ganas de aventurarte en la siguiente propuesta que te voy a hacer, que viene a ser una enorme sonrisa. Que viene con la voz de Mick Hucknall, el pelirrojo de Simply Red, y con la base rítmica de un éxito de David Hall, you know, I Can Go For That, para este Sunrise. Así suena el número 2 en Estados Unidos en este momento con Taylor Swift. Cruel Summer. El verano, que ya ni te acuerdas del verano. Quedó ahí atrás, aunque bueno, con las temperaturas que estamos teniendo este otoño, nos lo traemos un poquito. Como nos traemos el calorcito en la noche con mis compis de hoy, nos salimos del fiesta, que ellos dan mucho calorcito para que te crees tu propio clima en casa. Eso en no manga es. Corta. En manga corta y además en bermudas. No, tanto no, pero... Casi, ¿no? Bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos con lo de la moda del... ¿Cómo es? No pant. No, ¿no? Pants. No pant. Que no la pants. La hemos descubierto esta tarde, ahora la va a explicar en el programa Paula. No sabemos ¿sí? si ella la ha usado ya. No, ajá. Por ahora no. Pero no esto pant... Esto debe ponerse medias, ¿no? Parece, ¿no? Lo que... No, es otra cosa, pero ya lo explicamos luego. Vale. Vale. ¿Qué has hecho el fin de, Carmen? Pues quedar con amigos y ¿sí? pasarlo muy bien, estas cosas, y comer más de la cuenta también. Vale, pues es ¿y un vosotros plan. Qué? Pues... Uf. Yo he ido a un de esto de manga. Un pollo. A manga. No, a una convención de manga con mi hija. Ah, anda. Y entonces entré y dije, ah, mira, un Pokémon. Ay, mira, Goku. Y a partir de ahí ya no sabía absolutamente nada. Era todo ignoto para mí. Pero ponía cara como diciendo, sí, sí, esto yo también conozco, me yo. Quedo en ese nivel, ¿eh? Sí, sí. Hay que conocer bastante los personajes y todo eso, ¿eh? Yo nunca me he adentrado a esos mundos. No, tremendo. Y es posible que hasta confunda Goku con el otro, o sea que... Fíjate si estoy lejos del mundo manga y el mundo cómic asiático. Bueno, pues, ¿y Paula, tú qué has hecho tú? Pues yo también, con mis amigos, he estado en un cumpleaños y ya he medio inaugurado la Navidad, porque he estado en una zambomba. ¿Y te has hecho tatuajes? ¿Ya? No, todavía no. Vaya mierda de fin de semana. Descarado. A Goku me voy a tatuar. Aburrido todo. Hasta ahora aburrido. ¿Una zambomba? Las zambombas. Sí. ¿Zambombas o zambombas? Siempre, bueno, mis amigos de Jerez me pegan siempre, porque es verdad, nunca lo digo Jerez bien. Es zambomba. Es zambomba, que sí. Yo tuve el planazo de todo padre joven, que es ir a un cumple con mis hijos. Eso mola mogollón. Y con el resto de papis y mamis de la clase. Eso ¿fue mola. Un parque de bolas? No, fue un jumping de eso, de saltos. Ah, sí, está chulo. Has dicho parque de bolas y se me han erizado los pelos de la nuca. Pedazo de acordarme. De fin de semana. ¿Por qué preguntamos esto, Carmen? Te lo estarás tú también preguntando. Porque esta yo noche... no he hecho ningún tatuaje. Así que... No, tampoco. No. Vaya rollo. Entonces no semana. Cuenta, Carmen, bueno, tampoco. Una mierda. Nada. Un fin de semana para olvidar. Entonces, lo que queremos es que la audiencia esta noche nos cuente los fines que ha hecho este fin de semana, perdón. ¿Vale? Así, a ver si entre seguro la audiencia encontramos... Cae. Claro, a ver si en la audiencia encontramos algo interesante, porque en este programa está claro que no, ¿vale? Pues eso. Seguro vale. Que aparece algo muy interesante. Pero Carmen, ni una calcomanía, nada. Ni uno de estos que vienen en la bolsa de patata. Madre mía, Carmen. Que se pega con agua, Carmen, nada. que no hacen daño, hija. Nada. Pues nada. Un besito. Adiós. Adiós. Pronto. Andalucía a las 10. En el último programa de hoy nos salimos del fiesta. Marina, a ti no, tú no cuentas, ¿vale? Porque es que a ti te gusta toda la música. Quiero recordar que yo el otro día dije en el programa, bueno, por el chat, que tengo una gran lista de canciones que sí, odio. Sí, pero lo dijiste con la boca pequeña. No, a mí se me llena la boca diciendo esas canciones. ¿Ah, sí? Sería una opinión bastante impopular. Lo que... Bueno, este verano, mi coche, mi amado ¿ves? Coche, oh. Por ejemplo, murió, falleció, está ya enterrado. ¿Sí? ¿No es el que traes ahora? No, oh. Este es el de mi padre. Yo quisiera yo tener mi pobre cochecito. ¿Cómo se llamaba tu cochecito? ¿Qué... Porque le pondrías nombre. Tenía nombre, te va a encantar. Se llamaba Valiente. ¡Valiente! Y lo primero que escribe ella es, bueno, que tenía que llenar, que tenía que inflar las ruedas del coche, porque las tenía flojas, y que le habían cobrado 100 euros por ese inflado de ruedas. Y le preguntaba al padre, ¿es barato o caro? Es que me ha dicho que me ha echado aire premium. Entonces el padre ya empieza a decir cosas, por audio, claro. Llenar las ruedas del coche 100 euros y que ya, pero es que... Tú estás colgado, ¿no? Dile que eso no te lo tiene que te lo tenía que haber preguntado antes, no pague un duro. No pago un duro. Dice, vamos a ver, papá, ¿yo acaso entiendo de ruedas? Le dice ella. El hombre me ha cobrado eso. Dice, a mí me ha parecido un poco caro.